Este es el tercer libro que sacamos en el plazo de un año, relacionados con todos los temas que estamos viviendo en la actualidad y con esta enorme marea verde, feminista y también disidente. El primer libro que habíamos sacado era Mujeres en Revolución, porque para nosotros estamos atravesando la cuarta ola feminista. El siguiente libro que sacamos fue La rebelión de las disidencias, también, porque opinamos que además de ser feminista es disidente, y las disidencias están teniendo en este momento un espacio enorme y se están ganando un espacio y están luchando por un espacio en donde plantear todas sus reivindicaciones. Y también, entonces, este es el tercer libro, que viene a plantear justamente otra de las reivindicaciones, los pañuelos naranja, que es que tiene que haber una separación de la Iglesia del Estado que se dio históricamente, y que esa relación que hubo entre la Iglesia y el Estado ha servido, en primer lugar, para que la Iglesia se llene y se lleve miles y miles de millones de pesos. Ha servido justamente para que la Iglesia y el Estado sigan imponiendo los roles de género que tenemos las mujeres, que hayan oprimido durante muchísimo tiempo a las disidencias y que hoy en día la Iglesia siga planteando que la homosexualidad está mal, por ejemplo, que es una enfermedad, que sigan avalando los miles de casos de pedofilia que hay. Digo, esto es un tema que se ha puesto muy de manifiesto en el último periodo, pero la verdad es que ya lleva años la cuestión de la pedofilia dentro de la Iglesia, y también esto que decía, los subsidios millonarios que los estados le han dado principalmente a la Iglesia Católica, no solamente pagándole a los curas, a los obispos, los salarios, entre comillas, sino además los subsidios a las escuelas privadas confesionales. Sí, y la, como se dice, la prohibición de la ESI, ¿no? Como que es una ley que está aprobada y que no dejan que se hable de la educación sexual integral. Absolutamente. En las escuelas, bueno, como ustedes decían, yo soy docente, y en las escuelas la Iglesia manda, y por vía del Estado manda, cuadernillos que poco tienen que ver con una educación sexual integral que sea científica y laica. Ellos intentaron imponer en su momento el proyecto de una educación para el amor, que poco tiene que ver justamente con lo que la ley plantea. E incluso esa es una ley que tiene en su artículo 5 contemplado que no es obligatoria, pero que se irá implementando a medida que las escuelas y cada una de las provincias puedan, justamente porque el Estado no termina y no quiere, por intereses políticos también, pelearse con un sector como la Iglesia. Y que hoy en día, incluso desde los movimientos feministas y disidentes y desde Juntos de la Izquierda, lo que planteamos es que la Iglesia Católica de manera hegemónica, pero también las iglesias evangélicas que vienen intentando ganar terreno y que han impuesto una campaña asquerosa y nefasta, que es con la de Nuestros Hijos No Te Metas, ¿no? Cuyo Agustín Laje es uno de sus principales referentes también. Entonces, para que realmente podamos seguir avanzando en los derechos que venimos reclamando, tiene que haber una separación real, se tienen que acabar los subsidios, no tiene que tener más injerencia política la Iglesia sobre el Estado, ni la católica, ni ninguna. Y nosotros estamos a favor de la libertad de culto, digo, porque desde Juntos y a la Izquierda planteamos que cada uno y cada una puede creer en lo que quiera creer, pero la verdad es que el que quiera un cura se lo tiene que pagar. Claro, y tampoco imponer la religión de uno sobre otro, ¿no? Porque, no, absolutamente. Porque hablabas de los cuadernillos, ¿no?, de que distribuyen en las escuelas públicas. Hay unos cuadernillos que estaban ahora distribuyendo, no sobre la ESI, sino de educación general, en donde se habla de la génesis del Arca de Noé, que fue denunciado hace poco en la legislatura porteña. Sí, por eso te digo, tiene que ver con mucho. Y en muchos países, las iglesias, por ejemplo, recordemos hace unos años el caso de Estados Unidos, que incluso salió en un capítulo de Los Simpsons, donde intentaron evitar que se enseñe evolución, digo, efectivamente, es sobre la educación sexual integral, pero también es sobre muchos otros aspectos en donde la iglesia y el resto de las iglesias intentan tener injerencia y hablar sobre los contenidos en un estado como el nuestro que debería ser laico o que tiene una educación que se reclama laica de manera abstracta, pero que no lo es. De hecho, en varias provincias se siguió enseñando catequesis, aunque estuviera prohibido porque eran escuelas públicas, y seguía habiendo crucifijos y señales de las vírgenes. Y en muchas de esas provincias, como fue el caso de Salta hace poco y el caso de Tucumán, se presentaron múltiples pedidos legales de los cuales hemos sido parte y hemos ganado esa pelea, porque en realidad si una escuela es laica, tiene que ser laica, como la ley lo indica. Claro que sí. Sí, te quería comentar, o sea, una situación que pasó en La Plata, ¿no? Y que por ahí, digamos, demuestra este poder que mantiene la iglesia, ¿no? Y que, bueno, casualmente lo ejerce con los distintos partidos patronales. Por ejemplo, el arzobispo de La Plata tuvo una reunión hace poco para como tratar de hacer una mesa de consenso para el tema, ¿no? De que para combatir la pobreza, mejorar el empleo y producción con los distintos referentes que hay en nuestra ciudad. Pero casualmente, claramente la intendencia actual ha incrementado las condiciones de pobreza, pero los quienes estaban anteriormente al mando de la intendencia también, digamos, siempre. La pobreza se mantuvo en niveles bastante importantes. Ahora la iglesia, digamos, parecería que lo que quiere mantener es eso, ¿no? No quiere hacer un grandes cambios sobre la situación social. No, absolutamente. Y así como yo recién decía antes la cuestión de establecer los roles y seguir imponiendo roles en los géneros y sobre todo a las mujeres, efectivamente, la iglesia actualmente viene funcionando como una barrera de contención de la situación social, y no contención en el buen sentido de ir viendo qué hacemos para que la gente que es más pobre pueda subsistir y después luchar para poder salir adelante, sino todo lo contrario, una barrera de contención que les impide salir a luchar, todo el tema del pacto de la paz social, todos los movimientos papales que en pos de un diálogo con el Papa, no salen a luchar y no salen a exigir cosas que son sumamente necesarias hoy en día, ¿no? Como un trabajo genuino, que la verdad no se pueden lograr si no nos movilizamos, porque esa es una de las conclusiones que también hemos sacado a lo largo de este periodo, digamos. La docencia, sobre todo, ponele. Cuando Vidal, por ejemplo, en provincia dice que tiene que negociar con las niñas en las aulas, y cada vez que estamos en las aulas, los techos se siguen cayendo, las escuelas siguen explotando, sí. Sigue habiendo emergencia de delicia, y parte de esa contención justamente la garantiza la iglesia. Por eso también para el Estado es tan importante seguir teniendo pactos. Sí, casualmente este arzobispo está en contra de que en el encuentro que se va a hacer en nuestra ciudad, el 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis y Bisexuales, que se va a desarrollar en octubre, no quiere que se hable del aborto. Por supuesto. Y de hecho esa es una de las cosas que nosotros venimos discutiendo dentro de los Encuentros Nacionales de Mujeres, que tienen que empezar a poder definirse sobre algunas cosas, como por ejemplo la necesidad que tenemos para el aborto legal, seguro, libre y gratuito. ¿Por qué venimos siendo miles de mujeres las que nos hemos hecho o no, pero que queremos que el aborto sea legal para que haya otras miles que dejen de morirse año tras año? La verdad es que lograr esa ley no obliga a nadie a abortar, pero sí evita que las mujeres que van a abortar igual mueran en las peores condiciones, porque siempre también lo decimos, las mujeres y las personas gestantes que tienen dinero se pueden hacer un aborto sin ningún problema. Y la Iglesia sigue estando en contra de ese derecho, negándolo como si no fuera una realidad lo que pasamos las mujeres y las personas gestantes, y también mediante ciertos grupos de mujeres mete la cola, digamos, en los encuentros nacionales de mujeres para evitar que haya pronunciamientos de ese estilo, que nos permitirían, digo, porque va justamente a aportar sobre la definición que las mujeres podemos tener sobre nuestro cuerpo y poder vivir una sexualidad plena sin el miedo, sin la angustia y también sin la condena social. Y también niñas no madres. Totalmente. Totalmente. Totalmente, que han sido aberraciones las que han habido a principio de año en las provincias del interior, con gobernadores que han avalado estas políticas y que han revictimizado a las niñas. Sí, efectivamente. Muy triste todo eso. Así sí. Que, bueno, Vanessa, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta charla. Y te digo hasta luego, hasta pronto, porque vamos a seguir en conversaciones. Totalmente, y mil gracias a ustedes por llamarnos, y les cuento a todas las personas que están escuchando que si quieren el libro, lo pueden buscar en Facebook como La Montaña de Ediciones Socialistas, y ahí van a tener el de Iglesia y Estado y muchos otros libros que vamos sacando con debates sobre la actualidad. Buenísimo, muy buena propuesta, muy interesante, así que bueno. Vamos a hacer este recorrido y buscaremos estos libros. Genial, muchísimas gracias.